Estamos a viernes y los viernes en Radio Tudela Radio se presenta Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Hoy con el presidente de la Orden del Volatín, don Rafael Remírez de Genuza, con Ana García, abogada que está con nosotros, y con el vicepresidente del Ateneo Navarro, don José Luis Ayo. Todos ellos abordando el tema del turismo después de haber escuchado en la primera parte, ya disponible en tudelahoy.com, las reflexiones que hemos escuchado de la Orden del Volatín. Ana García, algo que apuntar. Más que una reflexión, yo después de haber oído esa desconexión que parece que hay con el ayuntamiento, no sé si también en la Orden del Volatín os vais a encontrar desconexión, diferentes enfoques en cuanto al turismo y las verduras en el proyecto de EDER, en estas mesas del turismo, si es que estáis participando o qué visión tenéis de hacia dónde va a ir. Nosotros como Orden del Volatín no estamos participando, nadie nos ha dicho que participemos. Hombre, a lo mejor evidentemente el Volatín no es la entidad adecuada para ello, aunque sí es cierto que el gobierno de Navarra nos reconoció nuestro esfuerzo entregándonos la medalla de Carlos III por nuestro aporte en el desarrollo turístico de Navarra. Bueno, pues por entrar en el tema que me preguntas, yo diré que la verdura, que es lo que nosotros más manejamos, y yo estuve en el consorcio de EDER de presidente del comité ejecutivo durante unos cuantos años, en aquella época sí se constató que la verdura era el mejor referente que identifica a los diferentes pueblos de la Ribera. Es decir, es el término, el concepto con el cual más nos identificamos todos los riberos. No es ni el Ebro, ni es el Cierzo, ni esta. Es la verdura. Porque tú cuando tú seas de Murchando de Cascante y quieres quedar bien con amigos, les preparas lo que buenamente sabes guisar en casa de tu verdura y presumes de ello. O sea, nos identificamos con ello. Y eso creo que es el elemento que tiene que aglutinar. Y tiene que aglutinar toda la Ribera bajo ese mismo paraguas. Y eso, evidentemente, tiene una fuerza de llamada, de punto de vista turístico, impresionante. ¿Y ni tan siquiera os han llamado desde el consorcio EDER para participar? No, ni tan siquiera, ni tan sin más. Simplemente no. Nadie nos ha llamado ni a lo mejor tenemos por qué estar. Que no digo que tengamos que estar, Dios me libre. Yo digo que no nos han llamado y no pasa nada. Bueno, no sé, son como mesas abiertas para que participe todo el mundo, que tenga algo que aportar en turismo. Entonces, no lo sé. Pues ya que vosotros organizáis... A lo mejor no nos tenían que llamar, vamos. A lo mejor somos nosotros los que hemos pecado en no ir, pero bueno. Entonces parece que se va a constatar que la línea en cuanto a las verduras va a ser lo que estabas un poco comentando, que se pretende potenciar la verdura todo el año y, bueno, estas jornadas se quedan un poco ahí, da la sensación, eso, ¿no? Eso a nosotros nos preocupa un poco porque consideramos que son dos conceptos totalmente distintos, complementarios sí, y sí, buenos, sí, por supuesto. Pero las verduras todo el año yo creo que es un concepto que lo dijimos que era inteligente y es muy positivo, pero que requiere trabajar a base de infraestructuras. Si aquí se hablaba como teoría el Molinar como un centro de referencia de museo de lo que es el arte de producción de la hortícola, de la huerta, de la restauración, de que la gente que venga a Tudela a comer verdura, pues se lleve no solo el sabor de nuestra verdura, sino un conocimiento de por qué nuestra verdura es la que es y cuál es el patrimonio cultural que hemos ido recibiendo de nuestros hortelanos o de nuestras abuelas. Ahora eso es bueno que exista una sede en el que redondee un poco todo esto. Eso es una política que me parece estupenda que desarrollar, pero una cosa es esa, otra cosa son las jornadas llevamos 23 años y hemos conseguido que se entre mucha más gente que en las propias fiestas patronales, un tipo de turismo totalmente distinto, familiar, en el que no es el cachondeo como sí mismo, o sea, es todo a un nivel diferente y consideramos que es un valor que hay que seguir trabajando y mucho con él. Aunque el modelo que nosotros defendemos, que lo he dicho, no tiene por qué ser a lo mejor el que más interese. Ojo, es nuestra manera de entenderlo. No quiere decir que, evidentemente, haya un debate y ya veremos sobre hacia qué dirección debe ir. Pero sí que estaba, ya que te dejo ya la palabra, José Luis, pero sí que en Fitur pudimos ver la pancarta de Tudela todo el año con las verduras, sí, pero no vimos la presentación, pues que es algo que también llama la atención, ¿no? Pues porque, ¿qué motivos? Pues no uno sé, sí y uno no. Sé. Yo no tengo respuestas a eso. Si el ayuntamiento, que es quien lleva, o tiene que dejar de llevar, porque la Orden del Volatín no puede llevar a Fitur, nada. Lo llevará el ayuntamiento. Si el ayuntamiento lleva lo que lleva es porque entienden que deben de hacerlo así. Y ellos están allí y toman sus decisiones. Lo único que yo digo es que puedo constatar que nosotros, como todos los años que hay Fitur, preparamos el cartel de las jornadas y se llevan, y se han llevado siempre, hasta esta vez, a Fitur, porque se ha considerado que es un valor en activo desde el punto de vista turístico para vender Navarra y la parte sur de Navarra, pues este año, pues quien haya sido ha considerado que no. Uh-huh. Y han promovido una nueva línea que es Tudela verdura todo el año. Pues bueno, eso es lo que a la realidad. Nosotros poco podemos decir. José Luis Ayor. Yo desde fuera, que no conozco en profundidad tanto las cosas, pero al hilo de lo que estáis hablando, yo estaba haciendo mentalmente una reflexión llevándolo a mi terreno un poco literario. Hace unos años hubo una persona que al presentar un libro dijo: yo sé que todo está dicho, pero no lo he dicho yo. Entonces, con estos nuevos, esta nueva vieja casta que viene, que está gobernando en determinados ayuntamientos, yo creo que están en un plan revisionista de muchísimas tradiciones, porque como ellos no han participado, quieren desligarse de lo que había para hacer algo nuevo, aunque muchas veces se equivoquen. Pero mi pregunta, reflexión, es como asociación, hacer algo al margen de, potenciando la propia asociación, y que eso sirva de reclamo. O sea, si el ayuntamiento pues apoyaba otros años más o menos, este año por las cuestiones que sea, yo creo que a lo mejor es más fácil saber por qué no lo han hecho que por qué lo han hecho. Es decir, ¿sería fácil prescindir o no contar a priori con esa hipotética ayuda de un ayuntamiento y decir, la orden de Volatín tiene enjundia suficiente como para hacerlo independientemente y olvidarse? No, creo que no he sabido explicarme bien. La orden de Volatín no recibe ni un euro del ayuntamiento. No, yo no me refiero al dinero, sino al apoyo del tipo que sea, institucional, incluso moral. Nosotros, esa independencia es la que nos permite desarrollar nuestro programa. Por supuesto, un programa social, un programa de participación educativo, y que es totalmente gratuito. Eso es lo que nosotros hacemos durante, ya estoy hablando de 10 años. Pero claro, ahora el ayuntamiento está, y tienen derecho a hacer lo que crean hacer, y decir, vamos a apostar sobre esta línea. Pues me parece bien, pero a mí me hubiese gustado mucho que me hubiesen venido a decir, oye, mira, nosotros vamos a apostar por esto, no te canses en programar visitas porque no voy a ir, no te, o sea, que hubiera un poco mínimo de ese tipo de colaboración para saber dónde se está, ¿no? Y entonces el ayuntamiento, claro que puede hacer, de hecho lo hace y no pasa nada, y entonces viene con sus actos, y después de haber fijado unas fechas que se fijan, ese consenso para decir de tal fecha a tal fecha, pues luego deja que haya, por intereses, a mi manera de ver, de ciertos protagonismos y de intereses, yo creo que de hostelería, para que se hagan actos previos a esas jornadas previamente definidas por entidades de Tudela, durante 4 fines de semana antes. O sea, ¿va acorde con el de Tudela verdad todo el año? Pues a lo mejor sí, pero vamos, entonces, ¿para qué estamos cerrando unas fechas de fiestas en la que queremos concentrar todo el activo posible para que sea atractivo a todo el mundo? Entonces, ¿lo podríais hacer sin pensar en que el ayuntamiento programe con vosotros, sino vosotros, ya, independientemente, lo hacemos porque lo queremos hacer? Eso es lo que hacemos. Luego quieren ayudarnos, pues bien, no, que no. José Luis, pero si es lo que hacemos, nosotros hacemos nuestro programa con arreglo a nuestro criterio, que viene a ser el mismo desde hace tiempo, porque consideramos que es más que válido y estamos haciendo algo que es positivo para Tudela, y esta corporación pues decide hacer pues otra cosa, pues, pero nosotros lo incorporamos todo, hasta esas 4 semanas las hemos incorporado al programa, pues porque es lo que el ayuntamiento ha hecho, y ahí está. Y sale lo que sale, que está muy bien, que ha sido un éxito, que está bien todo, pero que evidentemente va un poco diferente al modelo que a nosotros nos gustaría. Pero lógicamente, el objetivo de la rueda de prensa, sobre todo, es poner en manifiesto que es mejor trabajar de forma conjunta y que en este momento... Eso no es el objetivo de la rueda de prensa, eso es una evidencia. O sea, trabajar siempre de la mano siempre es mejor, en cualquier orden, en orden de actividad, ¿no? La rueda de prensa pretendía decir, señores, la rueda latina hace lo que hace, y queremos que se sepa lo que hace la hora de Volatín y lo que le gustaría hacer a la hora de Volatín con las jornadas de la verdura. Otra cosa es que se llegue a hacer, o sea, no es ni más ni menos que eso. Evidentemente hay cosas que chocan, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado en futuro? Oye, ¿cómo es que luego no se hace una programación? Oye, ¿cómo es que solo ha habido 2 reuniones? Eso son evidencias. O ¿cómo es que no...? En fin, esas son cosas que se pueden matizar, entrar, pero lo importante es lo que queremos transmitir a Tudela, que la hora de Volatín lleva 10 años haciendo lo mismo con esta, con otras corporaciones, y a lo mejor, si podemos, tenemos fuerza y seguimos haciéndolo, pues con las que vengan. Porque claro, estos señores llevan 2 años, pues bueno, ahora están haciendo una línea que consideran que es mejor. Pues bueno, pues ellos son libres y responsables y así lo tienen que entender. Ana, ¿algo? ¿Sí? No, solamente por matizar una cosa con la que digamos, no estoy de acuerdo per se, pero no porque lo dice, es decir, que no cobramos un euro. La gente nos tenemos que acostumbrar a que las cosas cuestan y pagar algo tendría que ser obligatorio, porque cuando alguien va a un sitio en el que le dicen gratis total, es mentira. Si hay una asociación detrás, a esa asociación, además del esfuerzo físico de las personas, cuesta un dinero. Entonces, contribuir o colaborar, ahí me parece que sería lo mínimo, y sobre todo, personalmente y socialmente, que tenemos que entender que el gratis total, en fin. Bueno, ¿la educación es gratuita o hay que pagar por ella? Te pregunto. Hay que pagar. También por ella. Bueno, pues, perdón. Perdón. Claro, a eso es a lo que me refiero. Bueno, gratis no es pagar la sociedad. José Luis, esa pregunta, porque bueno, nosotros, pues a lo mejor el modelo también debemos de cambiarlo. Nosotros conseguimos apoyos económicos y de otro tipo para conseguir unos recursos y destinarlos a hacer ese evento. Cobramos lo del euro y medio es para que haya un orden, porque era un auténtico desastre, que nos ayude evidentemente a sufragar los presupuestos. Pero si yo hago unas catas de cerveza de divulgación, no voy a cobrar, porque quien las hace no me cobra. Porque consigo que no me cobre. Si hago una cata de vino, pasa lo mismo. Si hago un taller de cocina, que consigo, yo no voy a cobrar. O sea, no estoy sacando rentabilidad. Estoy haciendo transmitir a la gente y darle pues una actividad y algo que les pueda interesar y que vayan libremente si les interesa. Si un curso de cocina y, el, y la persona... Taller de cocina o la persona que da el taller, ¿le pagáis algo? No, nada. Vale, entonces en ese caso sí. Yo te digo porque en el caso del Ateneo, por ejemplo, organizamos actividades que están libres, o sea, que la entrada es libre para todo el mundo, pero si a veces o sea, al conferenciante se le paga y le pagan los socios del Ateneo. Sí. Y la gente que va... Dice, lo ve gratis y, pero, y que sí, la gente sepa que las cosas cuestan. Sí, pues por eso lo que intentamos hacer en esta rueda de prensa y ahora en este momento es transmitir a todo Tudela. La Orden del Latín aporta unos recursos económicos y no económicos y los entrega a Tudela y los entrega para que la gente los disfrute. Y no estamos vendiendo absolutamente. Yo, un pequeño comentario que al hilo de lo que has dicho antes, yo creo que es verdad que este año se ha notado que se ha desdibujado mucho la semana o los días concretos que siempre han sido. Yo, por ejemplo, comentándolo con amigos y decíamos, ¿pero cuándo son las jornadas? Si a todas horas hay algo, 4 semanas antes. Y a mí me parece, yo prefería como era antes, concentrado, es como todos los fines de semana del año podemos salir de fiesta, ¿no? Pero fiestas de Tudela solo es una semana, no sé. Y este año sí que es verdad que se ha notado como, yo digo, ¿pero cuándo es la semana? Mira, costaba identificar. Bueno, no, yo creo que está suficientemente publicitado, al menos aquí desde qué fecha. Pero sí que es bueno que se concentre el esfuerzo en unas fechas. ¿Por qué? Porque eso hace el efecto reclamo. Lo que conseguimos es que gente venga y que haya ambiente y que consigamos pues que cuando hay un concierto esté a tope, que cuando hay una actividad se llene. O sea, lo que estamos haciendo es un festejo que ya he dicho antes. O buscamos algo que tenga tirón nacional, que hay que prepararse. Que no estamos hoy preparados, ¿no? O vamos a hacer simplemente unas segundas fiestas. Pues muy bien, esos son los modelos que hay que debatir. Parece ser, en nuestra manera de entender las cosas, igual luego nos dicen que no o nos dicen que sí, el Ayuntamiento tiene un camino que no es precisamente el que nosotros entendemos que debería ser, pero es lícito que ellos hagan lo que tengan que hacer. Nosotros haremos lo que venimos haciendo, eso lo tenemos. Pues ya lo han escuchado. Hoy Objetivo La Ribera abordando el tema del turismo, abordando el tema de EDER, que para nosotros también es algo que nos llama la atención, ¿no? Cuando se está trabajando de turismo, las jornadas de exaltación de la verdura organizadas por la Orden del Boletín, que no estén en ninguna de las mesas. Y del Ayuntamiento. Que nos llama la atención que no podáis, porque eran unas mesas abiertas en las que está participando mucha gente y de las que se están sacando conclusiones, por lo que nos dicen, interesantes, pero lógicamente, pues bueno, el que no hayáis recibido una invitación... No, pero que es que a lo mejor nadie han invitado a nadie y va todo el mundo que quiere aportar y nosotros pues no se nos ha ocurrido. No, que hay una lista. Ah, hay una lista, pues no debemos estar en esa lista. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Parecía que era un acuerdo, que estaba dentro del acuerdo programático, valga la redundancia, del cuatripartito, pero según las opiniones está aguas movedizas. ¿Algo que aportar, José Luis Ayo? Dependiendo, yo creo que como el control del gobierno lo tiene quien lo tiene... ¿Quién lo tiene? La respuesta va a ser Adolfo Araiz. EH Bildu. Sí. Entonces la respuesta está clara. Ahora bien... como parece ser que desde el gobierno de Madrid están diciendo que si no lo hace el gobierno de Navarra, lo hacen ellos, pues probablemente produzca un sarpullido. Ahora bien, yo, la verdad, pensar que la caverna con una piel de oso se vivía mejor, yo en el siglo XXI sinceramente no lo veo. Ana García. Yo discrepo de lo que ha dicho sobre quién tiene el control en el gobierno. Yo creo que en las cosas importantes el gobierno de verdad lo tiene el PNV, Guero, Abay. Porque cuando se trata de infraestructuras, ahí le da lo mismo el cuatripartito o lo que sea. En el lo País Vasco más. No, no, pero aquí en Navarra. Que Araiz tenga el control en cuestiones nacionalistas, banderas, IP, símbolos y pequeñas cosas, bueno, bien. Pero a la hora de... Ayerdi siempre se ha posicionado a favor del tren de alta velocidad. Y yo les me alegro, haría... Ana, que me alegro. Y yo les haría una pregunta a los que defienden el tercer hilo, porque en realidad el tren de alta velocidad también pretende que los trenes tengan más capacidad. Y con el tercer hilo, pues la infraestructura, las curvas son las que son y no vas a poder meter trenes más grandes, más largos. Entonces, si queremos hacer las cosas o no hacemos ninguna modificación, no lo hacemos bien. Rafael, ¿quieres aportar algo? Yo no sé qué manda el gobierno ahora. Yo lo que sí sé que como navarro me están gobernando personas que están jugando con mi futuro y con el de mis hijos. Y eso no es de recibo. O sea, no se puede cuestionar en estos momentos la conveniencia o no de un tren de alta velocidad. Como no se puede cuestionar la necesidad de agua en la ribera. Como no se puede cuestionar lo de Itoiz, ni se puede cuestionar la autovía de la Barranca, ni se puede cuestionar nada de lo que aquí se ha cuestionado. Y ya vale, yo no voy a decir más. Yo considero que a mí personalmente me ofende que personas que nos gobiernen estén en un dime y un direte si esto sigue o esto no. Cuando el gobierno de España, que lo difícil, dice que sí, ahora encima hay que cuestionarse que qué va a pasar. Hombre, por favor, yo no sé, igual es que eso me dejó llevar un poco por mi carácter ribero, pero es que no es ni medio normal, vamos, esto aquí en la ribera es que esto... ¿A dónde vamos, señores? Una semana en la que también los reyes de España visitaban San Adrián y la presidenta del gobierno, Usue Barcos, era abucheada, pero me parecieron muy dignas sus palabras de cómo hacía referencia a que estamos en un país libre y así lo reflejaba de cuando le preguntaban los compañeros y podíamos escuchar las palabras de Usue Barcos después de recibir los abucheos como hablábamos. Pues como cualquier expresión, en libertad, en la calle, evidentemente, hay personas en esta comunidad. Yo quiero que recordar que hay unos porcentajes importantes que en las urnas dejaron clara su posición por otro tipo de gobierno y que, lógicamente, supongo que pretenden que ese gobierno vuelva. Quizá no era el día, no lo sé, pero en cualquier caso, las expresiones realizadas en libertad son siempre bienvenidas. Yo nunca he negado mi condición y, además, creo que es importante mi condición de republicana. Pero, mientras tanto, soy miembro de una institución en el seno de un Estado en este momento constituido por una monarquía parlamentaria. Muy elegante la presidenta saliendo de una situación que yo creo que es incómoda, pero ella es ella lo destaca, que al final estamos en un país libre. José Luis, querías de... Creo recordar que cuando tomó posesión dijo: soy una presidenta berchale en una comunidad que la mayoría no lo es. ¿Dónde está la libertad? Explícamela. Cuando esa frase. Cuando se intenta imponer a esa mayoría, por ejemplo, símbolos que no son nuestros. ¿Dónde está la libertad? La imposición no es una libertad. Ana. Bueno, yo creo que las palabras están acertadas en cuanto a la monarquía. Ella está allí, es que está representando a todos los navarros. Ella puede tener la ideología republicana, pero son las instituciones y hasta que no se cambien, pues hombre, no se puede estar todo el día insultando a la otra institución. Pues habrá que respetarlas. Mi opinión es que está muy bien hablado, pero no dice todo lo que tiene que decir, porque estuvo en un acto por la presencia de los reyes, pero ella no los invitó, era un acto privado, de una entidad privada. Habrá que decirle a ver si, por qué, siendo ella republicana y la inmensa mayoría, como has dicho tú, José Luis, consideramos que la institución que tenemos, la monarquía, es la que queremos tener, por lo menos hasta ahora, hasta que en las urnas no se cambie, ¿por qué te has cargado el aire lo que te has cargado? ¿En representación de quién? ¿De los que mandáis o de los que estamos mandados? Porque yo veo que la inmensa mayoría de la gente está por otro tipo de relación. Ahora ellos pues te tienen que hacer notar o dicen que así es como quieren que sea todo, ¿no? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues esperar otros 2 años y cada uno que vote en consecuencia, y otra cosa no hay. Las palabras hoy del presidente de la Orden del Volatín, que también se ha querido acercar a la programación de Radio Tudela es Radio, que después de esta rueda de prensa y también hemos abordado varios temas. Gracias a Ana García, abogada, como siempre, encantados de tu presencia en Objetivo La Ribera. A vosotros. Hoy también al vicepresidente del Ateneo Navarro, don José Luis Ayo Falces, gracias. Muchísimas gracias. Y al presidente de la Orden del Volatín, lo dicho. Pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos el viernes que viene recogiendo el premio Objetivo La Ribera. Muchas gracias. Ahí estaremos y no pasa nada raro.